sonido, Elisa. Pink Ranger. Y entre los tres vamos a intentar hacer las tardes de sus domingos mucho más interesantes. Para nuestro cuarto programa de este día domingo, tenemos a dos grandes invitados. Sí, muy especial, estamos muy felices. Estamos aquí con el Mr. Rey Abeja, el tío Freddy. Y la Maca Pereira. Así que un aplauso para ambos. Y bueno, disculpando por media hora de retraso. La radio está en construcción. Sí, está creciendo. Y se viene un programita los días sábados aquí en la radio, así que la gente está atenta. Así que bueno, comenzamos. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido domingo para ustedes? Domingo mundial. Sí, de verdad que sí. ¿Le gusta el mundial? Sí, de todas maneras. Sí. Aunque no esté muere. Bueno, te tiene que gustar el fútbol primero para que te guste el mundial. Hay gente que no le gusta el fútbol, entonces no está ni ahí con el mundial. Y menos si no está Chile. Pero Chile va al mundial. Sí, Chile al va al mundial. Al que viene. Al que viene. Sí, porque la selección femenina sí va al mundial. Ah, por ahí sí, por ahí puede ser. Sí. Parece que. Sí, hay que. El fútbol nacieron ganando al tiro las mujeres. Sí, sí, con esfuerzo todos. Ya tienen ganado algo ya las mujeres. A nosotros nos ha costado muchísimo. Sí, son buenas las cabras. Sí, de todas maneras. Sí, un saludo para las cabras. Sí, puro aguante para ellas. Bueno, para todas las cabras en general, puro aguante. Estamos en este día domingo para hablar de algo que es muy importante, que quizás a veces no tomamos en cuenta. Domingo verde, ¿no? Sí, algo que zumba mucho. ¿Es amarillo y negro? Sí. ¿El no es el vial? No es el vial. Podría ser. ¿Pero es del vial o no? Tío Freddy, yo sé que es del vial. No, no, que igual, no soy del vial, no soy del vial. Me gustan los colores muchísimo, el amarillo y el negro. Pero por otra cosa. También soy regionalista, pero mi corazón es lila. Sí, de todo. Como la lavanda. Sí, sí, sí, eso de la lavanda. No podría ser. Bueno, pero no vamos a hablar de las lavandas aquí, sino que vamos a hablar de un sentido muy importante. Sí, pero yo creo que ahora vamos a hablar de lo previo a la lavanda. Sí. Sí, creo. Amarillo y negro, sí. Zumba, chiquitito, sí. Y que pica fuerte. Demasiado fuerte, sí. Demasiado fuerte, provoca mucho dolor. Estamos aquí para hablar de las abejas. La importancia de las abejas, por qué existen las abejas, para qué sirven las abejas y muchas cosas. Y para eso queremos hablar con el tío Freddy, porque el tío Freddy aquí cumple muchos roles. Que queremos saber, que nos cuente qué hace usted. Bueno, dentro de mis tareas soy apicultor, o sea, hoy día realizo ese oficio de apicultor con mucho cariño, con mucho amor, con mucha pasión, porque lejos es lo que más me gusta hacer. Sí. ¿Qué y es? Un apicultor, una persona que se dedica a trabajar con las abejas para producir miel, producir algunos subproductos como el polen, el propóleo, la jalea real también. Y obviamente que luego de que uno está ahí realizando este oficio, se da cuenta que está metido en una cuestión maravillosa que son las abejas. Porque las abejas son mucho más que producir miel. O estos subproductos, las abejas tienen que ver con un trabajo invisible que hacen, que tiene que ver con la polinización y con ello la conservación de nuestra naturaleza, de nuestra biodiversidad, que sin ella nos veríamos muy muy complicados. Claro. Esa es la importancia hoy día que le estamos dando nosotros a las abejas. Estamos tratando de visibilizar las abejas porque realmente muchas personas desconocen este tema, desconocen la importancia de las abejas, piensan que son un bicho más, pero realmente no lo es. O sea, el creador, el que inventó, el que creó todo este sistema, ¿cierto? Esta naturaleza, la tierra, el universo, cuando pensó en cómo se iban a multiplicar las flores y la naturaleza, probablemente pensó en las abejas, como un buen obrero, donde este bichito traslada el polen, ¿cierto?, que es la parte masculina de la flor, y la lleva a la parte femenina y hace producir el fruto, la semilla. De allí la importancia. Entonces, sin este transmisor, que es el que de alguna manera es el que mejor hace la pega, porque hay otros bichitos que también ayudan, hay algunos abejorros, hay algunos picaflores también, el viento también ayuda a esto, pero sin lugar a duda que el que mejor hace la pega es este bichito, las abejas. Sí. ¿Y hace cuánto se dedica a este oficio, a este arte? ¿Cómo lo definiría? Bueno, aparte de bueno, ¿cómo lo define? Es un oficio, porque tú esto lo estudias en la Universidad de la Vida nomás, porque todavía no se imparte en las universidades, o sea, no hay ninguna universidad hoy día que imparta esta carrera. Hoy día los agrónomos, como la señorita, ¿cierto? O como los veterinarios que tienen que ver un poco con este asunto, realmente no estudian agricultura. Claro, a lo más se ingresa como un ramo electivo, pero ya esa motivación de los alumnos generalmente no de las casas de estudio. ¿Ve? Claro. Entonces, de allí a que es un oficio. Ya. ¿Ya? Entonces, como les decía anteriormente, cuando tú te encuentras realizando este oficio y te das cuenta que es maravilloso, entonces te encanta. Porque yo hallo de que todos los colegas apicultores, la mayoría, hacen una pega, o sea, muy apasionada, de mucho gusto, de mucha entrega también, de encontrar esta sensibilidad que tiene que ver con la naturaleza, con la conservación de la naturaleza. Es convivir. Te pones más ecológico. Claro. ¿Ah? Te transformas en apicultor, pero a la vez tú entiendes, aprendes que la naturaleza es sumamente importante, que tú vives también de las flores, por tanto entonces no solamente piensas en solamente cosechar, sino que también en sembrar. Claro. Entonces eso tiene que ver con conservación, y eso lo logras a través de una mirada de un apicultor, no así, por ejemplo, de un ingeniero forestal, que a lo mejor piensa solamente en producir y no en sembrar. Claro. Es como mantener un balance dentro de también la naturaleza. Sí, al final... sí. Entonces en este oficio tú encuentras eso, tú te encantas con eso. ¿Existe alguna red en la cual se junten más apicultores y apicultoras? Sí, tenemos una agrupación, la cual presido hasta este fin de año. Ah, sí. Sí, 2018, 2015, 2014, 2018. Allí hemos logrado juntarnos. Hoy día estamos participando alrededor de 25, 30 personas. Ese es más o menos el promedio de socios que está participando. Y nos llamamos Apiconce, además, ¿ya? Sesionamos ahí en la Galería Alessandri, oficina 7. Para la gente que le llame la atención y quiera aprender. Por supuesto. El que ofrece es presidente de Apiconce, así que hay alguna también duda. También ahora, a comienzo de la primavera, ahora que se viene la nueva temporada, a principios de octubre hacemos todos los años un curso básico de apicultura. Para los interesados, el 1 de octubre estamos empezando con nuestro curso de apicultura, que ha ido tomando prestigio y vuelo, porque logramos formar apicultores allí. Interesante. Es con esta mirada ambientalista, con esta mirada de cuidar la naturaleza. Ya no solamente de producir miel nomás, digamos, no ofrecer esto a ti como el gran negocio, qué sé yo, que se puede hacer mucha plata con esto, no, con otra mirada distinta hoy día. Bueno, he escuchado muchas veces el tema de que las abejas están como en peligro. Desde su experiencia, ¿Es real eso? ¿Y cuáles son como los principales riesgos que corren las abejas, así como plagas o cosas así? En base a la importancia que tienen, sí, también. Sí, yo creo que la que está en peligro es la humanidad. Nosotros estamos en peligro. Sí, está por extinguirse, y ya se han extinguido varias especies de animales. Y probablemente, así como vamos, puede que se extingan las abejas también. Y obviamente los vamos a ver complicados, ¿ya? Don Albert Einstein dijo que le daba a él 4 años a la humanidad sin abejas. Y este señor no era cualquier persona, o sea, él no era un opinólogo de estos que vemos en televisión. No, si no es un Salfate. Claro, no era cualquier caballero que dijo eso, o sea, él no se le ocurrió así por claro. Decirlo, porque ese día marcaron Einstein en la televisión. No. Sino que era un gallo capísimo, y si dijo algo, por algo lo dijo. Claro. ¿Cuál es la real importancia entonces que tienen las abejas para la humanidad, entendiendo de que si desaparecieran en 4 años ya se acabaría la raza humana por completo, y no solo la raza humana? Tiene que ver con lo que comemos. Hay un video por ahí que está circulando en internet donde un supermercado alemán hace un ejercicio de empezar a retirar todos los alimentos de las góndolas que tienen que ver directa y indirectamente con las abejas. Y casi se vació el supermercado. Entonces empezó a llegar la clientela y empezó, ¿qué pasó? Todas las góndolas desocupadas, ¿qué vendieron? ¿Remataron? ¿Qué? Al último ya que hicieron y entraron varias personas, les contaron y le dijeron, esto es para que ustedes vean qué pasaría si se van las abejas. También lo muestra un poquito de una forma bien, bien bonita esta película que se llama Bee Movie. ¿La han visto ustedes, no? Sí. Donde hay una que se revela, una viejita que no quiere trabajar más, ¿cierto? Porque quiere romper, por típico de la juventud de nosotros, que queremos cambiar el mundo. Y quiere conocer el mundo, justamente. Y que todo lo que está establecido y todo lo que se hace está mal, y finalmente termina entendiendo que su puesto es ahí. O sea, que en realidad la pega que hacen ellos es sumamente importante. Y eso es lo que hablamos, sumamente importante. Claro, entendiendo de que las abejas no solo producen miel y propiolo y esas cosas, sino que también polinizan. Pues son las encargadas, como decía el tío Freddy recién, de hacer este intercambio entre las plantas para que continúe la reproducción de las mismas. Sí. Así es. Por ejemplo, si las abejas cumplen esta función y tienen mucho que ver con lo que nosotros comemos, ¿qué es lo que comen las abejas? ¿De qué se alimentan ellas? Del néctar de las flores. De eso se alimentan, ¿cierto? Las flores, ya estén en los árboles o propiamente tal, una flor como una rosa, un gladiolo, ¿cierto? Como las conocemos como flor, pero también están las flores de los árboles, ¿cierto? Claro. Inclusive, a pesar, algunos árboles solamente dan la flor y después la semilla, no hay un fruto detrás, como por ejemplo en un ciruelo o un manzano, ¿cierto? Que hay un fruto después de la germinación. Como el aroma, por ejemplo. Como el aroma, ¿cierto? Que solamente da flor y semilla. Hoy día pero, hay mucho aroma amarillito, sí, eso sí. No es normal. No, hay un cambio que tiene que ver con estacional, ¿cierto? Sí. Con el cambio climático. La naturaleza se está como adelantando. Aumenta un poco. Aumenta la temperatura, mayor radiación del sol, va generando como distintos estímulos para que las plantas florezcan. Sí. Así que... Sí. Uh-huh. O sea, se alimentan de néctar. Néctar. Sí. Néctar y polen. Y por supuesto, no nos podemos olvidar del agua. Claro. Claro, como todo individuo, como toda especie humana necesita el agua. Fundamentalmente el agua, que hoy día la tenemos un poquito complicada, ¿cierto? Ustedes saben el tema. Escasa y contaminada. Escasa y contaminada, usted lo ha dicho. Y con justamente. Intención de sobreexplotar. ¿Ya? Sí, esos son los alimentos principales. La miel les proporciona la energía como para volar, ¿cierto? Y todo lo demás. El polen, que es la parte masculina de la flor, son las proteínas que les proporciona a ellos. Ahí consiguen todo lo que tiene que ver con su cuerpo, con las patitas, con formar las alas, con las proteínas, ¿cierto? Tienen para formar todo eso. Y el agua, por supuesto, es el que les da el sustento y la vida, ¿ya? Claro. Porque ella, con todos estos elementos, hacen una papilla que también se las dan a sus hermanas, ¿ya? Porque allí pone solamente una reina en la que pone huevitos, es la única mujer fértil dentro de esta colmena que pone huevitos y que da la posibilidad de que se reproduzcan y se siga reproduciendo esta colmena. Y sus hijas alimentan a sus hermanas con una papilla que se hace agua, miel, polen, una papilla, y eso le dan alimentación a sus hermanas. De eso se alimentan las abejas, ¿ya? Bueno. Eso es su alimento natural, ¿ya? Nosotros los apicultores, debido un poco a la devastación que hay, esto de que se sobreexplotó, de que hoy día tenemos monocultivos, ¿cierto? Le hemos, de alguna manera, le hemos ido quitando esta alimentación que tenían en forma natural las abejas, y hemos ido poniendo plantaciones allí que no cumplen en todo el amplio sentido con este tema proteico. O sea, ya no tienen ellas la variedad de polen que necesitan ellos para poder nutrirse de buena manera. Entonces, al ver estas desventajas, nosotros empezamos a alimentarlas en forma artificial. Ya proporcionándole a veces azúcar refinada, vitaminas también, que de alguna manera vienen a complementar lo que falta, que hoy día le hemos quitado a la naturaleza. Y eso también producto de la misma intervención del hombre. Por supuesto, porque nosotros poco a poco hemos ido, de alguna manera, la humanidad ha ido creciendo, ha ido ganando terreno y restándole a los animales. Hoy día, por ejemplo, teníamos, ¿cierto?, hace 50 años humedales donde llegaban las aves, las migraciones, y hoy día todo eso está lleno de caza. Entonces, le hemos ido quitando territorio a la biodiversidad, a la fauna, ¿cierto? Interesante. Estamos aquí en Espacio FM, en Cultura desde la Frontera, en el dial 107.3 o en www.espaciosfm.cl. Sí. No, espacios. FM. Sí, espaciosfm.cl. Uy. Sí, estamos aquí con el tío Freddy, con la Maca, con el Pablo, y estamos conversando sobre la abeja y la importancia que tiene. Y ya que el tío Freddy plantea el tema de que le estamos quitando los espacios a las abejas, ¿por qué están desapareciendo las abejas, tío Freddy? Un poco por lo mismo. Un poco por lo mismo, porque aparte de quitarle los espacios, le hemos quitado también parte de esta naturaleza que era rica en alimentación, tanto energética como proteica. Se ha ido, hemos contaminado el medio ambiente, ¿cierto? Hemos deforestado. Entonces hemos intervenido fuertemente en la naturaleza. Además, ¿cierto? Por ese lado, también estamos, como nos industrializamos también, ¿cierto? La agricultura también se industrializó. Hoy día todo esto tiene que sobrevivir con una cadena de agroquímicos sumamente importante. O sea, hay una agricultura realmente que está basada en el tema químico. O sea, para los huertos, para que el asunto, para que la fruta y todo se dé bonito, aparte de las abejas, tenemos que echarle bastante agroquímicos que hacen de que tú te puedas comer una manzana de buen calibre, bonita, sin daño, sin un gusano, todo eso tiene, hay una fuerte carga de agroquímico. Como pesticidas y ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas, que también hoy día, cuando no se tiene esta conciencia ecológica, las personas solamente piensan en su bienestar desde el punto de vista de la comodidad, por ejemplo. Se entiende también porque, por ejemplo, hay mucha gente que compra algún mata maleza porque ya está aburrido sacar el pasto en el patio. Entonces hoy día es más fácil comprar un químico, un herbicida y tú vas y le echas ahí y quemas tu pasto porque ya te tiene fastidiado el pasto, qué sé yo, la zarza, pero tú no mides el daño que estás haciendo. Claro, o el hecho también de como uno no conoce a los insectos, el tema, no sé, por ejemplo, a mí me dan miedo las abejas, nunca me ha picado una abeja, entonces, no sé, pues estoy en mi casa y right. Ya, sí, sí, puede ser también, pero eso también tiene que ver un poco con la educación, claro, y el conocimiento, porque realmente las abejas no son de causar terror, claro. O sea, no, realmente, y bueno, a veces no se entienden las fobias también, porque, por ejemplo, yo conozco personas que le tienen fobia a las arañas, por decir una cosa, mi así, mamá, que no pueden ver las arañas, entonces, pero que prácticamente se paralizan, es increíble, sí. Yo realmente no sé, o sea, no entiendo un poco eso, pero es así. Yo conozco una persona que le tenía miedo a las hormigas. A las hormigas, imagínate. Ahí sí está. Porque una controladora tiene muy a las hormigas. Demasiado. Son muy amigables las hormigas. Pero eso es. Eso por un es. Tema entonces, de desconocimiento. Desconocimiento principalmente. Y hoy día nosotros, como Apiconce, estamos abocados a la tarea de poder informar, de poder educar también. Este año, más bien el año recién pasado, hicimos un convenio con la Municipalidad de Concepción, yeah. y tenemos un apiario ahí en el Parque Pedro del Río Señartus, un apiario, le hemos llamado Instrumento de Educación. Interesante. ¿Y qué hace ahí? Allí nosotros recibimos a diferentes visitas. El municipio se encarga de llevar allá este apiario, agrupaciones, cursos de colegio, liceos también. Agrupaciones minusválidos, gente de la inclusión, creo que se llama, una agrupación. La verdad es que el año pasado, el recién pasado, el 2017, pasaron más de 600 personas por este apiario. ¿Ah? En agrupaciones de 20, 30 personas. Uh-huh. ¿Ya? Y allá tenemos una conversa muy parecida a la que estamos teniendo en este momento, donde de preguntas, de respuestas, de consultas, más que de un monólogo. Claro. ¿Ya? Entonces, ha gustado mucho. Fue como el año 2017, como este plan piloto, que dice, ya vamos a ver cómo va. Y resultó bien, fue muy bien calificado por la gente que fue, y este año, gracias a Dios, el municipio le puso más billetes a este programa, y estamos comprando equipamiento, estamos comprando algunas mesitas, algún toldo hoy día, porque le queremos dar una mejor atención a las personas que van allí. Hay degustación de miel, de polen, hacemos algo bien motivador para que la gente entienda de que las abejas no son de miedo, o sea, no son de terror. Claro, hay veces que te pica una abeja por casualidad, por ejemplo, las mujeres, el cabello. Claro. Siempre van caminando y por ejemplo, pasa un enjambre y por ahí se le mete una abeja aquí en el cabello, cualquier cosa. Y queda, la primera reacción es empezar a gritar, a darle algunos palmazos ahí, claro, a tratar de... Es un error tremendo, porque lo que entiende la abeja de esa actitud es que tú la estás atacando. Claro, igual. A lo mejor son tan chiquititas. Tú te la encontraste ahí en su camino, se posó en ti, o probablemente inclusive se haya posado en ti para descansar solamente. Claro. ¿Ya? Porque venía volando y de repente ¡fum! Se paró. Igual vuelan harto las abejas. Muchísimo. Pues. Entonces igual se cansan. Claro, entonces si tú vas a darle un manotazo, vas a sacártela porque, qué sé yo, te dio miedo. Gran horror. Lo mejor es quedarse quietito y tú vas a ver ahí que la abeja se va a estirar y de repente ¡fum! Va a volar. Y tú no vas a tener necesidad de un manotazo ni nada por el estilo y vaya a poder salir de esa situación airoso, sin la picada de la abeja. Igual es triste eso cuando pican las abejas, porque, o sea... ¿Se suicidan? Sí, mueren. Sí, la abeja, y por algo lo evita, entonces. La abeja también lo evita, o sea... Hay abejas que de repente se usan para la apiterapia, ¿cierto? Que este famoso veneno, porque el veneno es sumamente beneficioso también para algunas personas. ¿Tienen veneno las abejas? Tienen un veneno, apitoxina se llama. Es 6 veces más poderoso que la morfina. Démelo. Sí, o sea, las personas que tienen problemas de artrosis, artritis, que ya no pueden más, este dolor que provoca el pinchazo de las abejas, sana el otro dolor, lo mejora, lo alivia. Tú encuentras te alivia. Hay gente que se mejora con, no al 100%, pero hace su dolencia mucho más llevadera, muchísimo más llevadera. Sí. ¿Lo ha picado alguna abeja alguna vez, tío Freddy? Muchísimas abejas. Muchísimas, deben ser cientos ya de abejas. Sí. Sí, de una sola vez, yo creo que en una oportunidad fui a retirar un enjambre. De un árbol, de un aromo, y tenía que salir muy temprano, y así que me levanté antes de las 7 de la mañana a retirar este enjambre, producto de que tenía que hacerlo rápido y de la confianza que uno va tomando de repente con este. Ajá. Es que no me puse nada de cubrir, entonces empecé a doblar el aromo, era un aromo delgadito, y lo empecé a doblar con las mismas ramas hasta que una rama se me cortó y todo el enjambre cayó en mi cabeza para abajo. Me picaron más de como 50 colmenas. Esa cantidad de lancetas me sacaron de aquí de la cabeza. Por acá detrás del casco y aquí algo por las orejas también. Las manos. Hinchadísimo. No, ya no tengo esa reacción. Sí, ya no me dio alergia. No, yo al principio sí, al principio era alérgico. Tenía una pinchada, me hinchaba las manos. Tengo una foto por ahí muy anecdótica, donde mi cara está así, parezco sumo. Sí, la murió, ¿sabes? Ajá. Tengo una consulta. Dígame. Usted tiene 2 hijos. Un saludo para el Chispe y la Muriel. Sí. Usted tiene una hija alérgica a las abejas y usted tiene abejas en su patio. Sí. ¿Qué en casa de una cuchilla de palo. Ese es el talón de Aquiles. ¿Qué medida de resguardo existe para la gente que es alérgica a las abejas? Bueno, alejarse. No, mira, sí, yo creo que es el mejor ejemplo que tú puedas dar para poder demostrar de que realmente uno no puede ser tan extremo, porque no sé, por el día que supe que la Muriel y estaba muy chiquitita, estaba como Javier, tendría unos 5 o 6 años, le picó una abeja aquí en la cara, en la mejilla. producto de que llegó llorando porque el hermano le había quitado la bicicleta. Yo estaba viendo las abejas y ella corriendo y se le picó una aquí en la cara. En fracciones de minutos se transformó todo, su cara, todo, y tuvimos que dejar el cajón abierto y bajar al hospital. ¿Qué le pasó? ¿Se hinchó? Completamente, o sea, yo no había visto nunca una transformación tan rápida, o sea, unas bolsas como de agua aquí, como que se le transformó toda la cara, y le levantamos aquí para darle la guatita, estaba rojo todo, con pero increíble. Reacción. Cualquier otra persona hubiese dejado de hacer lo que yo hacía. Claro. ¿Cierto? Claro. Cualquier otra persona, yo creo que hubiese dejado de ser apicultor. Hubiese dejado de ser apicultor porque realmente es un riesgo. Pero sabes tú que fuimos aprendiendo, más bien Muriel, de convivir con las abejas. La Muriel es de pasar por entre medio de los cajones de la abeja. Aún así, la Muriel no le tiene mayor temor porque hemos aprendido a convivir con las abejas. Nos bañábamos, tenemos una piscina para los niños ahí donde las abejas van al agua. Las tenemos que sacar de ahí, del agua. La Muriel se baña, no tiene ningún problema. Ahora más grande, un día en el verano, que se cosecha la miel en el verano, en la noche, andaba a pies pelados y había una abeja moribunda en el piso y le pinchó el pie. También ahí fue también fuerte porque nos demoramos 5 minutos más y no hubiese estado la Muriel aquí probablemente. Sí. Tirando orejas para la Muriel por andar por el camino de la muerte. No, y a pies pelado, claro. Porque si no hubiese andado a pies pelado no le hubiese pasado nada. Pero eso es fortuito, digamos. Y entonces yo te pongo el caso de siempre lo relaciono un poco. Porque, por ejemplo, las arañas son muchísimo más peligrosas. Claro. Sí, sobre todo esta famosa araña de rincón. De rincón. ¿Cierto? Y las tenemos en nuestras casas, estamos conviviendo todos los días con las arañas, pero no por eso digamos nos aislamos, claro, o dejamos de vivir. Si nosotros estamos hechos para convivir con todos los, claro, con todos estos animalitos, bichos, insectos. El tema es que le estamos perdiendo el respeto. Eso, el tema, sí, es que nosotros no lo valoramos. Sí, y los queremos fumigar y los queremos, claro, hacer desaparecer. Es como esta araña, o sea, tigre que se come a la araña rincón. Claro, sí, hay un balance natural en nuestra naturaleza. Sí. Ya. Estamos en Espacios FM, en Cultura desde la Frontera, y queremos saber qué podemos hacer para cuidar a las abejas. ¿Qué en la casa? Entendiendo, por ejemplo, de que... Bueno, por ejemplo, un buen ejercicio, no ocupar matamaleza, por decir, para limpiar mi patio, por decir, ¿cierto? Uh-huh. Los matamalezas son realmente un problema para las abejas. Ahora, no te puedo decir, por ejemplo, no usar el celular, porque se dice hoy día que uno de los grandes problemas que tienen las abejas utilizan las ondas de radiofrecuencia. Y probablemente estas ondas que esta radio está emitiendo, uh-huh, de alguna manera pueda distorsionar, claro, las direcciones y las coordenadas que utilizan las abejas para ubicarse. ¿Ya? Pero digamos, la humanidad siempre ha velado por mejorar su estándar de vida o por ofrecernos un mejor confort. Claro. De hecho, por ejemplo, antiguamente, ¿cierto? En la casa tenía el baño 100 metros más allá, un pozo negro, y eso se desechó, producto de la modernidad. ¿Y la modernidad qué nos trae? Nosotros tenemos un baño dentro de nuestra casa hoy día, y echamos a correr la cadena y solucionamos el problema y tenemos un confort extraordinario, porque tenemos un baño precioso, que puede estar aromatizado y todo lo demás. Pero ¿para dónde va esa agua? Esa agüita. ¿Y cuánta agua se pierde? ¿Ah? Se descarga también. Y resulta que llega al río y de ese río tú bebes agua. Y todos beben agua. Claro, y todos bebemos agua de ese mismo río. Sí. Ahí mismo donde echamos este excremento. Entonces toda esa modernidad, de alguna manera, finalmente nos termina pasando la cuenta. ¿Por qué tenemos malaria roja? Pues bueno, hay una enorme cantidad de este tipo de descarga de aguas negras al mar. Claro, sí. Pero sí, ahora igual se ha ido modificando esa... Sí. De hecho, el uso de la agua servida, o sea, hay un tratamiento de agua servida, ¿po? Y eso en realidad es como lo bueno de la modernización, ¿po? El tratamiento de nuestros propios desechos, ¿po? Sí, de, sí. Eso es bueno, qué bueno que lo apunte, porque realmente se está empezando a hacer. Claro. A lo mejor un poco tarde, sí. A lo mejor un poco tarde, pero se está poniendo a hacer. Y bueno, también finalmente lo que vale es ponerse a hacer algo, independiente que sea tarde o temprano. La apuesta es que se haga, digamos. Claro, marcar conciencia, ¿no? Del paso que tiene un ser humano en toda la Tierra, ¿no? El ser responsables con lo que estamos haciendo y también ser responsables o empezar a hacer la proyección de qué nos falta para seguir siendo más responsables en el entorno en el que vivimos. Entendiendo de que si bien existen herramientas para como subsanar estas consecuencias que tiene lo que nosotros hacemos, el tema de ver qué falta, porque si no vamos a empezar a seguir retrocediendo en vez de avanzar y generar un cambio o un impacto menor dentro de lo que ya estamos acostumbrados a hacer. Y vamos perdiendo el equilibrio también, claro. Que al final es lo que nos sustenta también como sociedad. Sí. Estamos aquí en el programa favorito de los domingos de todos, los que nos escuchan y todas las que nos escuchan, porque el tío Freddy tiene una misión. Sí. El tío Freddy tiene una gran misión, que es presentar el tema canción. Que vamos a poner ahora. Ah, ya, sí, fabuloso, sí. A ver si... no soy muy bueno con los títulos, pero sí, como les decía, me encanta Soda Stereo. Puede ser nada personal, sí. ¿Sí? Sí, de todas maneras. ¿La grasa Soda Stereo? ¿Por qué le gusta Soda Stereo, tío Freddy? Stereo porque obviamente... marcó algo de mi juventud, ahí la pasamos bien, carreteamos con ese tema, digamos. Entonces, bueno, y aparte que la letra me gusta mucho de algunos de los temas de Soda Stereo, sí. Sí, las entiendo y me identifican también un poco. Ya, entonces sí. lo dejamos con este temita que nos pidió el tío Freddy. Para que lo ponga la Pink Ranger. Y después a la vuelta seguimos con el tema de conversación, po, de sí. La abeja y... ¿A la maca, po? Hablaba re poco. Sí, sí. Pero vaya va, sí, de a poco, eso, de a poco. Sí. Lento. Así que yo pues, nos vamos al corte comercial, recordando de que estamos todos los domingos, pero bueno, ya empezamos media hora más tarde, pero... A nada. Sí, a nada. Cultura desde la frontera, desde Espacio FM. No olvide que si quiere puede llamarnos al 41-2-2-2-2-3-6-3. Sí, puede integrarse a la conversación. Puede opinar. Ningún problema, el espacio está abierto. Si es que tiene alguna duda, si es que quiere hacer alguna acotación, el teléfono está disponible, sí, para que llame. Así que nada personal de Soda Stereo, y nos vamos cultura desde la frontera. Que siempre son los mismos a los que se debe respeto, y de pronto parece que aquí hay una guerra. We'll be right back.

cosas que nos quedaron pendientes en el bloque anterior era si las abejas tenían como algún depredador, alguna así como algún bichito que sea como una amenaza para ellos, dentro como de, obviamente la caldera no es natural, o sea, aparte de nosotros como seres humanos. Sí, sí, bueno, de verdad tienes toda la razón, el enemigo número uno es nosotros mismos, los hombres, por supuesto, y por eso tenemos el planeta como lo tenemos, somos los responsables de este cambio climático, ¿cierto? Se ha conversado muchísimo, sin embargo, priman los intereses económicos sobre el bienestar de la humanidad. El eso, poder, el orgullo y el ego. Eso está clarísimo. Sí, pues. Y eso probablemente no tenga solución. Ahora sí, lo importante realmente es tratar de hacer un cambio. Y ahí valoro, por supuesto, la apuesta que hacen ustedes en integrar estos temas de conversación en un programa radial bonito, simpático, porque están haciendo. Yo realmente los felicito. Gracias, sí. Tío Freddy. Sí, sí, de todas maneras, es muy, muy valeroso. Sí. ¿Quién es el enemigo número 2 de las abejas? El enemigo número 2 entonces podría ser, cierto, la chaqueta amarilla. Sí. Igual se parecen bastante a la abeja, bastante, yo creo que bastante, sí, como que sí, podrían sí. Como confundirse quizás. Correctamente, mucha gente las confunde. Dice, hay algunas veces nosotros la asociación en la época de enjambre acudimos a los llamados de enjambre, por ejemplo, en este convenio que hicimos con la municipalidad. También les dijimos, mire, cuando les llegue algún reclamo de algún enjambre, nosotros vamos como Aviconce a retirar a tratar de solucionar estos problemas. Y claro, la gente las confunde. Hemos llegado a algunos panales que realmente no son de abejas melíferas, sino que de avispa chaqueta amarilla. O la melífero? Otra poliéster, que le llaman también. ¿Qué es melífero? Melífero que produce miel. ¿Cierto? Que produce miel, melífero, sí. No. Sí. ¿Hay otro animal que produzca miel? Hay unos pulgones, ya que exudan o que también... defecan, sí, ese es el término, ¿cierto? ¿Miel? Comen néctar de este exudaciones de los árboles. Uh-huh. Los árboles, y aquí ella, ¿no es cierto?, nos podría apoyar muchísimo, la que maca, agrónoma, ¿cierto? Sí. Que tiene que ver con que de las raíces de la humedad, las plantas, los árboles extraen todos los minerales, la humedad, y esto corre a través de la savia y exudan tanto por las flores, por las yemas de los árboles, algunos líquidos, algunos fluidos, claro, que muchos de ellos son muy dulces. ¿Como la miel de palma? La miel de palma, ¿eso como sale tal? De árbol, ¿es no? La savia del árbol. Claro. Esa es la que come Winnie the Pooh, ¿no? Winnie the Pooh es mujer. No, y come miel, Winnie the Pooh. Bueno. Come miel, los osos comen miel. ¿Que Winnie the Pooh es mujer? No, ahí no, no sabía. Sorpresa. Para los que no, y las que no saben, Winnie the Pooh es mujer. Ya. Bien. Igual ahí cuando llegan distintos, por ejemplo en el limonero, aparecen unas moscas blancas y esas van haciendo como daño a la corteza. Entonces vienen exudando una mielecilla que se le dice, y ahí llegan los hongos y el hongo negro, ese que aparece generalmente en los limones. Uf. Sí. Entonces igual pueden ser como vectores. Yo tenía una pregunta igual, si además de insectos, también hay bacterias o hongos que sean patógenos, se aprovechen de la abeja. O si se han visto acá, por lo menos en su... No, mira, realmente hay algunos problemas que de hongo y cosas así que tienen que ver con la humedad que se desarrolla dentro de una colmena. Yeah. Ya. La colmena, como es un cuerpo vivo, produce calor y al estar dentro de una caja, esa caja produce una cierta humedad si no tiene una debida ventilación. Y eso hace de que haya, al haber humedad, ¿cierto?, empiecen a florecer hongos. Claro. Y esos hongos, o bacterias también empiezan a participar, empiezan a echar a perder el polen, y lo ponen tóxico. Y de repente les hace mal eso a las abejas, le produce alguna diarrea también, y algunos parásitos, algunas bacterias que parasitan el intestino de las abejas. ¿Ya? Y provocándole, por supuesto, a la larga la muerte, digamos, también. ¿Ya? Porque no se pueden nutrir. Pero mayormente no, o sea, eso con un buen manejo, claro, se puede solucionar. Ah, ya. Ya, no, lo realmente enemigo de la abeja es, bueno, en realidad el principal para los apicultores es varroa destructor, es el número uno en realidad. La chaqueta amarilla no es el número uno. O sea, ahí debo corregir, sí, el número tres, sí. Habíamos dicho nosotros las personas, los humanos, el uno, el dos, Barroa. Definitivamente eso? Barroa, desde que apareció en Chile y en el mundo, provocó daño muchísimo, gravísimo. Los grandes productores de miel, como los argentinos o los, mismos, los norteamericanos, que son, y así, vieron mermadas sus producciones en un 50%, o sea, colmenares muertos completamente. Porque este bicho, cierto, procedente de las abejas Serranae, ya, de una abeja resistente que convive con este parásito sin mayor problema, porque se lo puede retirar, porque lo puede combatir sin mayor... Dentro de la estructura, ¿cómo funcionan las colmenas? Claro. Teniendo en cuenta que hay como trabajadoras, como guerreras, sí, y todas esas cosas. Sí. Y entonces este bicho se encarama sobre la abeja, le entierra su lengua y le empieza a sacar sangre. Ah. Es como los vampiros, chupador de sangre. Entonces le hace heridas en el cuerpo a la abeja, donde inserta su lengua y le empieza a chupar la sangre. Wow. Ya no contento con eso, este bichito Barroa, dentro de la colmena se introduce en una celdilla donde hay una larva que está a punto de cumplir 9 días, y donde esta larvita se cierra el proceso ese, se le pone una capita, un opérculo, para que se pase por sus diferentes etapas hasta transformarse en abeja. Antes de cerrar, este bichito se mete pillamente ahí dentro de esta dentro de esta larvita, emparejado con una hembra. ¿Qué te pone? Y claro, van a parearse allí, a dar como nacimiento a 5 hijos, donde se alimentan de esa larva, donde defecan ahí dentro también, creando un clima de putrefacción, donde eso trae consigo la invitación a que participen otros virus. Y van creando un ambiente putrefacto de malas condiciones, y eso hace que las abejas también se empiecen a enfermar, se bajan sus defensas, y ya luego son presas de los depredadores. Ya después fácilmente se pueden meter las hormigas y ser franqueadas las abejas, o las chaquetas amarillas invadidas por... Una vez que bajaron las defensas, que Barroa hizo daño dentro de la colmena, entonces queda presa de cualquier enemigo, digamos. Entonces eso sí que la hace el principal enemigo de las abejas, Barroa destructor. ¿Ya? Es un bichito. ¿Tiene que nombre es como visible? De villano de película, así, Barroa destructor. Chon, chon, es chon. Como de película. Es como el final boss. Es un bicho, pero increíblemente inteligente. Porque se han hecho... remedios, recetas, ¿cierto? Tanto químicas como naturales, para combatirlo, para poder eliminarlo. Y no se ha llegado a un resultado de un 100% donde usted pueda decir: yo eliminé este villarreaco de aquí de mis colmenas. Usted lo único que tiene que pensar es en convivir con él en niveles que no provoquen mucho daño. No superando el 3%, digamos. Y hacer como trampa. Se hacen trampas, se hacen una serie de movimientos, por decirlo de alguna manera, que ayudan a sobrellevar la colmena, pero no a erradicarlo 100%. O sea, siempre hay presencia. ¿Y por qué siempre hay presencia? Porque siempre hay individuos que empiezan. Tú mataste una generación y quedaron 1 o 2 vivos, y esos que quedaron vivos empiezan a adquirir una inmunidad frente a lo que tú estás haciendo, frente al medicamento que tú le estás poniendo. Entonces realmente lo hace un bicho, pero extraordinario el punto de vista de que no hay con qué eliminarlo. Entonces hoy día se piensa en convivir con él en bajos niveles. Claro, entendiendo de que igual, entre comillas, es como un enemigo más natural que, por ejemplo, los pesticidas, que, por ejemplo, especies introducidas a nuestro territorio para combatir ciertas plagas que al final también atacan a la abeja. Sí, sí, digamos, mirado desde ese punto de vista tienes toda la razón, pero no desde el punto de vista de qué haces tú para eliminar ese bicho. Exacto. Entonces ahí, cuando en el qué haces tú para eliminar este bicho, es importante también tener conciencia, porque hay muchos productos que son químicos, hay recetas artesanales que se hacen también, y eso también queda tanto en la cera como en la miel. Claro. Y si queda la miel, te la consumes tú después. Claro. Entonces realmente fregado por donde tú lo quieras tomar, es fregado. Sí. Oye, Maca. ¿Quién eres tú, Maca? Sí, porque escucho. Si bien la presentamos, necesito que la Maca diga quién es la Maca. Sí, o sea, sí, ¿quién eres tú? Primero. Bueno, yo soy estudiante de agronomía de acá de Lube Conce. Vivo acá en la población por el río. Aguante. Nacida y criada. A los pies del cerro, ¿no? Sí, 25 años. ¿25 primaveras? ¿O 25 primaveras, sí. Ah, primavera. Sí, en diciembre estoy de cumpleaños. Vamos a celebrar en diciembre. Se viene, se celebra. San Capricornio. Ahí ahora soy Sagitario. ¿Tú cachai así como respecto como a algunas plantas que pueden ayudar a como controlar plagas dentro como de como la estructura de la plantación para la abeja o para, no sé, pues, teniendo como un huertito en tu casa, claro, teniendo en cuenta de que acá en la población hay caleta de casas que tienen como antejardín bonito o y un patio igual importante, po. Hay varios frutales igual, nísperos, paltos. Qué rico. Palto. Sí. Hoy día hay una apicultura urbana. Hay quienes están definiendo, porque antiguamente yo empecé con una apicultura urbana acá en el sector de Nonguén. Yo soy de Nonguén y como no era del campo, entonces me atreví a poner abejas ahí en el patio de la casa de mis papás. Entonces con un par de cajones me armé, obviamente empecé con algunos enjambres, porque se practica mucho la apicultura urbana. No quiero decir que yo fui el primero, al contrario, ya había apicultura urbana, pero desconocía. Pero hoy día, como dice acá la señorita, hoy día en los jardines, en los patios, hay su arbolito frutal, durazno, ciruelo, palto, manzano, romero, ruda, trébol, poleo, albahaca, y lo más interesante que tiene que ver con eso es que está un poco libre de pesticidas y agroquímicos, porque se crean un poco a la suerte de Dios nomás, la gente, las cascaritas, claro, de tomate que le echan de las mismas personas. Inclusive si hay un manzanito, un palto, la persona no se preocupa de ponerle un agroquímico, como la persona que tiene una quinta palto que tiene que ponerle, claro, agroquímico. Entonces esas paltitas, ese néctar viene con esos agroquímicos. Y eso igual ayuda a la abeja de cierta manera, como dentro de la ciudad igual ayuda, claro. O sea, independiente de como de las ondas que hablábamos de antes, de radio, wifi y esas cosas, ¿sí? Dentro de la ciudad eso es como esos huertos urbanos igual ayudan a que las abejas puedan ir como alimentándose, claro, sí, y esas, sí, cosas, claro. Y bueno, así no tienen que ir tan lejos a buscar, sí, alimento. No, y ahí digamos la ayuda es mutua, claro. O sea, cuando decimos de que le vamos a poner algunas plantitas a las abejas para que se alimenten, a veces la mirada es todo lo contrario. Sí. Son las abejas las que nos prestan el servicio a nosotros para poder tener esas plantitas ahí en el jardín. Sí, bueno. Porque es muy probable que si no tenemos las abejas, probablemente no podamos tener plantitas, uh-huh, en nuestro jardín. Entonces, yo corregiría un poco ahí esa pregunta. Son las abejas las que nos brindan el servicio a nosotros en forma gratuita. Sí, pero dentro de ese como mismo como hay un balance, mano, sí. Uno igual puede ir ayudando por como con algunas, sí, como plantitas, y como para que apuesta, su pega, sí, se haga como, y esa es la apuesta, claro que sí, porque como cierto, fácil, les quitamos el terreno, como dijimos delante, hoy día tenemos todo lleno de casa acá, Pedro el Río, puro cemento, pucha, que hayan una florcita, los balcones, los antejardines, entonces no está todo perdido. Entonces hay una tarea ahí que importante, vamos a tener cierto cemento y vamos a tener flores también. Sí. Y eso es un poco la apuesta, ¿no? Sí, de hecho la mayoría de las plantas que como que son, las abejas se sienten estimuladas, por así decir, son que igual uno lo ocupa de una manera medicinal, el toronjil, la lavanda, el poleo, la menta, y al final igual un consumo, o sea, uno los va necesitando aparte, pues, además de darle toda la energía a la, y que no anden recorriendo grandes distancias y que se cansan, y que eso ayuda como a la mortandad igual de las abejas. Claro que sí, muy buena ayuda que podamos darnos, digamos, mutuamente, tanto para las abejas, tanto para nosotros, porque usted dice, no, yo tengo mi jardín precioso y me gusta cultivar flores y todo, uh-huh, el asunto. Pero no solamente usted está poniendo ahí en su servicio, sino que, claro, también está el servicio de la abejita hacia mi jardín, a que se pueda hacer realidad. Oye, Maquita, ya que estamos hablando de plantas, para que la gente saque papel y lápiz en su casa, ¿qué plantita entonces podemos plantar que beneficien a las abejas y a nosotros, las que decíais recién? Sí, bueno, el romero. Anote, gente. Bueno, el toronjil, romero, ¿qué más? Menta, ruda. La ruda. Sí. La mayoría de las plantas aromáticas estimulan mucho la llegada de insectos polinizadores. Así como es. Una recompensa a su búsqueda. Entonces las plantas le dan el néctar y ellas se van polinizando. Po. Claro. Y por supuesto también todo el néctar ese se va cargado con todas las propiedades que tiene esta plantita. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estamos disfrutando de un rico mate que tiene, yo le debo poleo. Sí. ¿Cierto? ¿Ya? En la miel también están las propiedades del poleo o de la menta, claro, o de la flor de, o del néctar donde haya sido digamos polinizada esta abejita. Por eso de repente hay como venden miel que sea como miel de avellano, sí, o miel de humo. Sí, sí, tienen por sabores distintos, tienen sabores distintos. Tienen sabores distintos. Y texturas distintas también. Sí, texturas, color, olor. La miel, digamos, no es única miel, sino que tiene un espectro amplio de los colores de la miel. Empezando de unos colores bastante blancos a unos ámbaros oscuros. Bien oscuro, hay unas mieles que parecen petróleo, así de oscuro. ¿No era porque consumían aroma o no? No. Obviamente que el color de la miel tiene que ver con la floración y en el tiempo que fue cosechada, en el tiempo que fue recolectada por las abejas. Hay diferentes tiempos, digamos, ¿ya? La primavera comienza a fines de agosto. Y hoy día estamos a mediados de julio y ya tenemos algunos aromos florecidos. Claro. Estamos aquí, en Cultura desde la Frontera. Espaciosfm.cl. Exacto. Y antes, ya que estamos hablando de plantas y vamos a empezar a conversar de jardines y de abejas, porque no vamos a dejar de hablar de abejas hoy día, nos gustaría que la Maca diera paso al tema que nos pidió. Sí. Porque no hay mejor tema que este tema. Y que tiene mucha relación. Sí. Sí, ahí. Yo no supe qué tema pidió usted. La canción. Sí, la que me pediste mismo. Ahí nuestra Pink Ranger está controlando el sistema. Es un clásico, sí, pues. Un clásico del folclore chileno. Eso, ¿no? Sí. Con confianza, ¿no? Ya. Hablo un poco de las propiedades igual de las plantas, cuando hay distintos pesares del alma. Violeta Parra. Violeta Parra. Y el tío Freddy. No puede ser. Sí. Esperaba menos del tío Freddy. Estoy tan contenta que esté el tío Freddy aquí. No, muchas gracias. Y le agarró el tiro. La jardinera. Y entonces nos vamos con el tema de la jardinera. De Violeta Parra. Y seguimos en Cultura desde la Frontera. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal, las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Alegres pensamientos, cuando ya te enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito. la violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Quiero recordarles que no deje de escuchar los lunes a las 17 horas 5 de la tarde su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Todos los lunes, la bendición llega a ustedes desde las 5 de la tarde con su programa No Estamos Solos por Espacios FM 107.7 y por el www.espaciosfm.cl. Cristo te está esperando. Le crucificaban. Peluquería y salón de belleza Joan Carlos, atendido por su propia dueña, la señora Norma Vargas Mora. En calle Avenida Sañartu, 1253, Manzana 2, Rivera Norte, Concepción. Fonos 9-91-30-79-95 o 41-291-65-43. Joan Carlos, peluquería y salón de belleza a su servicio, muy cerquita de su domicilio. Mirando hacia la playa, donde no estabas tú, es el tiempo, es la tristeza. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales. Gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19.30 horas y los sábados de 10 a 16.30 horas en su nueva dirección. Nuevo Mercado Central, O'Higgins, 50 Poniente, local 10, Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos. Le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Volvemos nuevamente a nuestro programa de todos los domingos, Cultura de la Frontera. Estamos aquí con el tío Freddy, con la marca. Y el Benja, que están aquí acompañándonos. Los que están aquí, se sumaron al panel del día domingo. Necesitan conocer la radio los chiquillos aquí, el Benja con el Javi, porque próximamente vamos a tener un panel de niños y niñas para hablar de Concepción. La ciudad de Concepción y qué le falta desde la mirada de los niños para empezar a arreglar nuestra ciudad, porque tenemos que hacernos responsables de lo que construimos y de lo que hacemos diariamente en el espacio. Estamos aquí con el tío Freddy, apicultor, presidente de Apiconce, y también con la Maca, estudiante de agronomía de la Universidad de Concepción, donde hemos conversado sobre las abejas, cómo se organizan, qué comen, de la responsabilidad también que tenemos nosotros como personas, seres humanos. De la importancia. Sí, de cuidarlas, de respetarlas. Y ahora estábamos conversando un tema no menor, que es parte de esto de ser responsable sobre las abejas y también sobre nosotros como seres humanos, con uno mismo. Que es qué plantar. Exacto. Sí. Y ya que estamos hablando de huertos urbanos, vamos a preguntarle a la Maca, Maca, ¿qué es un huerto urbano? Bueno. Pero antes, cualquier duda o consulta. Al 2 2 2 2 3. 6-3. Llámenos. Sí, pueden llamarnos. Se pueden sumar a esta conversación, sí, agradable. Va a salir al aire para que conversemos, para que no hablen de las abejas. Si alguien es alérgico a las abejas también puede llamarnos. Aparte la Muriel. Sí, la Muriel no cuenta. ¿Eres alérgico a las abejas, abeja? ¿No? Ah, no. Bien. Ya. Bueno. Entonces, Maca. ¿Qué huerto urbano, Bueno, Maca? Netamente plantar en dentro de una ciudad, una urbe. Donde obviamente la mayoría, el impacto visual es solamente cemento, casa, edificio, donde nosotros nos vamos desarrollando. Claro. Y esto es nada más que vincular la huerta, las plantas, en nuestro diario vivir como fue hace mucho tiempo atrás. Al final todo esto es como volviendo al pasado y ser responsables. Y más que nada los huertos urbanos hay de varias formas. Que hay veces que ni nadie se puede dar cuenta, bueno, se puede plantar en un saco de papa una haba, y te van a dar y eso lo podías hacer en cuánto, en qué espacio, en nada, nada, po. O ir reutilizando materiales que son las botellas plásticas, muchos residuos que son de parte del desarrollo que se ha hecho. Y haciendo potes igual, po. No necesariamente ir a donde los chinos a comprar una maceta, siendo que recolectar bidones, reciclar, como hablábamos la semana pasada, reutilizar, reciclar, y cajones de tomate, incluso de un cajón de tomate podía hacer una bonera. Entonces el espacio es súper reducido y se puede hacer con respecto al estilo de vida que se está llevando ahora, po. Claro, por ejemplo, yo vivo en un departamento. Uh-huh. Entonces igual he tratado muchas veces, por ejemplo, de hasta empezar a, desde lo básico, no sé, pues empezar a separar los residuos, claro. Pero igual el espacio es reducido, entonces sí, como po. Que es como ese el desafío, por decirlo así, sí, es po. Como plantar y empezar como a reciclar o hacerse responsable del entorno dentro de un espacio menor, por decirlo claro. así. Entendiendo que no todos tenemos quizá el espacio, no sé, pues para tener árboles o el patio uh-huh. que a algunos les gustaría tener para poder sembrar ciertas cosas. Sí, pues. Pero igual en ese espacio reducido igual podéis como tener plantas o sí, plantas que te sí, ayuden a como a ir balanceando tu alimentación, po, ¿o claro, no? Sí, po. Por ejemplo, en tú podéis plantar cilantro todo el año, y especialmente si estás en una casa, en un departamento donde igual hay condiciones controladas de temperatura, claro. Entonces siempre se te van a tender a dar bien esas plantas, po. Y el cilantro, el perejil, esas plantas te dan propiedades, por ejemplo, para ti ser como desintoxicantes, po, para poder eliminar metales pesados que tú tengas en tu cuerpo, y diurético, y para evitar como el cáncer, y entre, como el cáncer que es como la enfermedad del siglo XX, XXI. 22, sí, po. Y que las mismas prácticas que decía Don Freddy. Sí. Que el uso de agroquímicos y de herbicidas son altos, tienen compuestos que son organoclorados y que son cancerígenos. ¿Qué es organoclorado? ¿Que tienen cloro? Sí, ah. Que son moléculas que van generando como enlaces con cloro y eso al final te producen cáncer. Las entiendo. Sí, y entre igual otras plantas que se pueden cultivar y para evitar todas estas cosas son las hortalizas, que son las crucíferas que se le dice el nombre más botánico, pero que donde está el brócoli, la coliflor, las bruselas, y también tienen ese poder que a ti te ayuda para como proteger tu cuerpo en un cáncer de iniciación, pu. Cuando tú ni siquiera te ayudas para empezar a prevenir, claro, como prevención, pu. Interesante. Oye, Maca, ¿qué es la agroecología? Bueno, la agroecología es hacer que se influencie el cultivo de, no sé, de hortalizas, ya que estamos hablando de hortalizas, pero que no a estas grandes extensiones que es lo que uno ve, pues. Sí, como o cuando uno va por la carretera 5 Sur, que hay plantaciones de no monocultivo. De canola, claro. O sea, al final los monocultivos, independientemente de que plantí, no sé, pino o plantí un, sí, un cantidad de frutales, extensa, cerezos. Sí. Lo que pasó con las paltas, porque dejaron claro. El monocultivo. Sí, claro. El monocultivo. Sí, que rompen el equilibrio. En la naturaleza. Medida, rompen el equilibrio. La naturaleza claro. se pasa en el caos también. Po, o sea, sí. En el que... En la mezcla y todo van pero claro, aportando. Entonces. Así fue creada, o sea, los árboles no estaban separados. No sé, pues aquí todos los aromos, aquí todos los quillás y todo. No, no, sino que están. Todos convivían. Convivían, claro. ¿Cierto? O sea, ahí se. De hecho, por eso es como que toda esta agricultura tradicional y extractiva ya no. Es lo que nos está pasando ahora, que nos está enfermando, que nos está deteriorando los suelos, nos está haciendo la especie nativa, o hasta que tengamos el, la, en este caso las abejas no son nativas, ¿o sí? No, no son nativas también, son traídas claro. De Europa. Sí, sí, no son de acá, de Chile, digamos, claro. Ya, ni de América tampoco, sino que son traídas de Europa. Sí. Sí, creo que los italianos las introdujeron acá en Chile. Sí. Con respecto a eso de la, un poco quisiera acotar con respecto a esto de lo de la esta agricultura que se da también en la zona urbana, que tiene también un poco relación con esta apicultura urbana, uh-huh. El poder valorizarla, porque yo considero que las personas no valorizan lo que tienen, o más bien dicho, no valorizamos lo que tenemos a veces, porque yo he visto en mi sector, por decirte, unos manzanos fabulosos, pero las personas no consumen la manzana que da ese arbolito. Tú ves que todas esas manzanas se pierden, caen al piso y nadie se las come. Sin embargo, compran en el supermercado una manzana bonita, sanita, que no tiene gusanos, pero no saben la carga de pesticidas y agroquímicos que trae esa fruta. Y sin tener en cuenta que también a lo mejor podría ser transgénica. Claro. ¿Ah? Entonces, hoy día tenemos que nosotros volver la mirada hacia atrás y valorizar lo que tenemos ahí en el patio, el ciruelo, el manzano, el níspero, la palta, frutilla. El durazno que está en nuestro patio, poder consumir de allí esa fruta, y vamos a consumir un alimento saludable, riquísimo, creada así como a la antigua, sin fertilizantes, sin pesticidas, sin cuestiones, y vamos a comer una fruta realmente sana, claro. Independiente que tenga un gusanito o dos gusanitos. Hoy día se está apostando por eso, o sea, sí. Si nosotros, tanto que nos gusta imitar a los europeos y a los americanos, ellos están volviendo a eso. Uh-huh. Delante, cuando decías tú que vivía en un departamento, tengo un colega que yo no conozco Europa, no he andado en Europa, pero él decía que habían unos departamentos como, no sé, aquí los de Lanceo, los que están aquí al lado, y arriba en la terraza, claro. Habían apiarios. Ah. Y ese apiario era de todo el conjunto de ese departamento. Okay. Y ellos cosechaban en común, se repartían la miel para todos los habitantes de ese blog. Ya, y hacían una fiesta de la miel. ¿Cacha? ¿Qué onda? O sea, qué bonito sería. O sea, tenéis tus panales arriba del departamento, claro. Y todos se preocupan de ellos. Llega el momento de cosechar, hacen su cosecha, uh-huh. Sacarán una X cantidad de miel, ¿cierto? Luego se la reparten por habitantes de ese departamento. Aunque sea un kilo, pero... Y después hacen su buena fiesta y lo pasan fantástico en y alrededor de las abejas. O plantar verdura, o plantar, sí, claro. Sí. Por supuesto, como decía, ¿cierto? Ocupar el espacio para... Claro. O de optimizar los espacios. Claro. Yo creo que no hay nada más rico que, por ejemplo, cultivar cualquier cosa y uno mismo, así como ir... Realmente tiene un valor extraordinario servirte un tomate que hayas plantado tú. Mi abuela. Oye, o una lechuga, cualquier cosa. Como la planta tiene un de sabor, pero Javi. Claro, increíble, o sea, no se compara. Tienen otro sabor, de todas maneras, tiene otro valor. Pero hoy día estamos muy dados a esta cosa marqueteada del mall, de la vitrina, de que la manzana tiene que ser así de grande, así de preciosa, y desvalorizamos aquella manzanita que tiene un gusanito, qué sé yo, que es mucho más sana, mucho más saludable, y realmente te va a hacer mucho mejor. Hemos ido dejando en el pasado todo eso. Sí. No hay conciencia de lo que uno come. Tú no sabés cómo se produjo esa manzana, puedes tener nociones generales, pero al final la única manera que uno se puede dar cuenta de cómo está, si les echaron pesticidas, fertilizantes, es por un autocultivo, ¿no? Ya, para ir cerrando más un poco esto. Antes que todo, ¿sí? Estamos en Cultura desde la Frontera. Por Espacio FM.cl o en el 107.3 FM para la gente a la que le llegue la señal. Me gustaría saber, ya que estamos hablando de que quizás no somos tan conscientes de lo que comemos, de cómo se nacen las cosas que comemos, y estamos hablando de huertos orgánicos y de apiarios orgánicos y ese tipo de cosas, ¿cómo podemos hacerlo en nuestras casitas? para conocer, pues muchos tenemos niños, niñas, primos, primas, hermanos, hermanas, etcétera, a los cuales nos gustaría enseñar a nosotros mismos a aprender de cómo podemos, de dónde vienen lo que comemos, lo que consumimos. Bueno, todas las plantas tienen su fecha, pues. Entonces hay que saber bien en qué época sembrar y los cuidados que necesitan, pues. Y ahí igual son más extensos. Pero por ejemplo, ahora, ¿qué podemos plantar en invierno? Como para empezar a conocer, por ejemplo, ahora cómo germinan las semillas. Arvejas. Yo eso sembré ya la menguante anterior. Sí. En la menguante de junio me preocupé, consulté, porque no soy muy... no soy del campo, entonces no tengo esos conocimientos. Claro, bueno, sí. Lo he ido aprendiendo con esto de las abejas, porque con esto de hacerte apicultor también te hace agricultor, como decían antes. Tú empiezas a sembrar, plantas arbolitos, y vas queriendo dejar también en gratitud a lo que te ha dado la naturaleza, porque uno vive de la naturaleza, uno vive de la miel. Yo mi trabajo con la miel, y entonces... de alguna manera, la palabra bien lo dice, he cosechado ya más de una vez. Entonces, de alguna manera yo también quiero devolver la mano, siembro un arbolito, planto, siembro alguna flor. Y obviamente he tenido que, como para todas las cosas, para hacerlo bien, uno tiene que informarse. Entonces, le he preguntado a algunos agricultores, no, me dicen la mejor fecha es la menguante. Otros dicen, no, si da lo mismo, cualquier día, cualquier hora. Pero el campesino te dice al tiro, no, la menguante. Claro. ¿Y qué se planta ahora? Ah, pero como para complementar lo de la luna y todo eso. Eso tiene un sentido en realidad, porque como la mayoría de todos los organismos vivos más o menos, tenemos una gran cantidad de agua, pues. Entonces la semilla también posee gran cantidad, o sea, al momento del agua y del que se suba el agua para que esté como disponible en la semilla, depende según la luna, pues. Y en la menguante es como donde sube y está como más disponible, pues. Por eso es como que se... Claro, no, sí, hay agricultores, gente vieja de campo que no son muy estudiados, por decirlo, pero eso sí que lo saben, no, porque pues conocer el eso vienen no. De años ellos, claro, aprendiendo, de generación en generación, sí, pues. Han ido traspasando ese conocimiento ancestral, pues. El kimun, el conocer, el aprender del entorno, pues. Claro. Eso lo vimos en el programa, antes pasado. Sí, tiene conexión y nexos, en cultura de la retroalimentación. Así es, todo tiene conexión. Sí. Yo creo que igual es importante lo que le hemos dicho a los invitados que hemos tenido anteriormente, que quizás por el tiempo que, bueno, hoy día el programa se nos acortó bastante, y los programas anteriores igual, nuestros invitados siempre tienen como, le hacemos una invitación, si es que pueden venir más adelante también, por si al final en 2 horas hay muy poca información que se puede como entregar, sí, pero si es que les gusta el espacio, nosotros estamos aquí. Como le decíamos al principio, no es un interrogatorio, es una conversación. Es una conversación en la cual vamos como construyendo un conocimiento general. Sí, yo encantado. Y nuevamente le ratifico mis agradecimientos por la invitación, y contento de poder estar acá y conversar este tema. A mí la verdad es que me apasiona mucho, me gusta mucho. El trabajo con las abejas me ha dado muchísimas satisfacciones a nivel personal, así que lo hago, pero de muy buena manera. Aparte de miel, nosotros sabíamos que no solamente se dedica al trabajo netamente de la miel, sino ¿sí? como que saca varias cosas, sus productos de sí. Yo creo, a ver, tiene versión hace como 2 o 3 años que le compré un champú de miel. Sí. Buenísimo. Claro, buenísimo para el pelo. El champú es con propóleo, sí. El propóleo es el que ahí hace alguna maravilla en los pelos, sí, en el cabello, en el cuero cabelludo principalmente. El propóleo tiene virtudes, anda muy bien con los virus y las bacterias. De hecho, las abejas lo recolectan de la naturaleza, de la resina de los árboles, justamente para mantener en una limpieza total su colmena. Propolizan todas las paredes, le echan como una pequeña barnizada a todo, a los marcos, a la acera, propolizan todo. La cuna de la larva tiene una capa de propóleo ahí para mantener una limpieza única. La colmena, ¿me entiendes? Entonces anda muy bien con las bacterias y los virus. En un champú, la gran gracia que tiene es que nuestro cuero cabelludo ahí conviven muchas bacterias. Claro. Si uno es cosa que se deje hongo, uno es cosa que se deje de lavar el pelo un par de días y ya empieza a oler mal. Sí. Y es producto de esas bacterias. Entonces al champú usamos una base neutra y le agregamos el extracto blando del propóleo en una X cantidad de gramos y nada más, pues. Y sabes tú que tengo gente que me lo viene comprando ya hace bastante tiempo, lo sigo haciendo por lo mismo, porque hay personas que lo compran, le ha hecho bien, entonces si no lo encuentran en ninguna otra parte más, por lo menos el que yo fabrico. Hay también otros apicultores que también hacen champú con propóleo, pero la virtud que tiene es esa, o sea, de que anda muy bien con las bacterias y hace que tu cuero cabelludo se sane, se mejore. Y eso hace a la definitiva de que no te salga caspa, no se te caiga el pelo. Por esa razón es... ¿Se puede comer el champú con propóleo? No. Vaya, hace mucha espuma después. ¿Qué otros productos? Bueno, mira, estamos, aparte la miel con propóleo en gotas, por ejemplo, en spray, en el champú, una pomada. Y ahora lo que más está saliendo y un poco producto de que había que buscar algo que innovar un poco y generar unas luquitas, hice un brebaje a partir del proceso del opérculo de la miel, es muy, muy, muy rico y está tirando para arriba. Maestro, ojalá. Tiene un nombre maravilloso. ¿Cómo se llama, tío? Ojitos de miel. Exquisito, exquisito, de verdad. Sí. El mejor bajativo que yo he probado en mi vida, ojitos de miel del tío Freddy. Sí, ¿sí? Lejos. Sí. Lejos el mejor. Sí, se lo agradezco, pero la verdad es que buenísimo, de verdad. Sí, está, quedó rico. Sí, ustedes lo han dicho. En la casa me queda así que. Sí, igual tengo. Bueno. ¿Y cómo lo...? La receta. La receta, la verdad es que ya la he enseñado varias veces. Varias veces, pero estuve con unas personas el otro día. Yo soy usuario de INDAP también. Uh-huh. Y allí, algunos personeros de allí, de la parte administrativa de INDAP, me compraron. Y uno de ellos me dijo: oye, amigo, me dijo, ¿y esto usted lo tiene patentado? No, ¿patentar? Le dije, claro. No, me dijo, ¿sabe qué? Usted está tonteando. Me dijo, porque este es un producto exclusivo. Usted debiera. Innovación. Me dijo, usted debería postularle un Corfo y todo lo demás. Entonces, como que de repente se me encendió la ampolleta en el sentido que digo, y se lo he enseñado a varias personas. Entonces, ellos me dijeron, no, ¿sabes qué? Estáis perdiendo. Y darte cuenta cuando llegue otro primero y te jodiste con la receta. Entonces. Eso me llevó a cuestionarme un poco. Soy muy generoso con mi conocimiento, la verdad que... Si nos dimos cuenta. El conocimiento es para compartirlo. Sí, sí, sí. Pero hay algunos conocimientos que... Hay que ser un poquito más receloso. Claro, sí, creo que... Yo igual... Sí, porque él mismo me decía... ¿tú crees que el tipo que inventó la Coca-Cola le dio la receta a los otros? Guácala la Coca-Cola. Por decir, por poner un ejemplo, Ya que la Coca-Cola... Debemos decir que definitivamente es mala, pero es mala. ¿Cómo es todo? Rico pero malo. Ay, no sé, no me gusta. ¿No te gusta la Coca-Cola? Ah, sí, fue rico, rico. Algo así, hay un que dice que bueno, pero malo, pero rico. Pero en vez de contar los secretos de cómo se hace, ¿ya? Si la queremos. Si queremos a usted llamarlo, ¿sabe que quiero participar del curso que va a haber el 1 de octubre con Apiconce? O me gustaría comprar el champú o algún kilito de miel. Ni un problema. Contacto. Por supuesto, en mi correo electrónico, colmenaresvallenonguen@gmail.com. Bien, para toda la gente ahí, ¿cierto? Que quiera comprar miel. O si no, también puede ser mi número con WhatsApp. Hoy día está este famoso invento de la tecnología, el WhatsApp, que nos facilita las cosas, ya sea con un mensaje de texto o una llamada, el +56 93 15 82 22. ¿Ya? Ay, para todos los que sepan y necesitan, quieran. También tenemos otro aviso. Sí, cerrando lamentable. Sí, estamos tristes. Lamentable, cerrando este espacio. Tenemos el aviso de que el sábado 11 de agosto a las 5 de la tarde en el gimnasio de InfoCap, la radio Espacios va hacer un bingo. Sí, sí, sí, el día sábado 11 de agosto es de este 2018, Salas Esquina Eras. El valor es de 1500 pesos con derecho a un cartón de bingo, una candola y una sopa y pilla. Te esperamos, no faltes. Es la invitación que hace Radio Espacio FM a disfrutar de esta jornada de bingo en el gimnasio de InfoCap. ¿Cuándo? El 11 de agosto. 11 de agosto. Sábado. A las 5 de la tarde. Con la sopaipilla dice que se le hizo agua a la boca. Va a tener que hacer sopaipillas. Sí, sí, sí. No sé si se... Ya. Elisa antes... nos reta, creo sí. que nos vayamos con una canción. Sí, nos está retando. Pero, no sé, si quieren despedirse, mandar algún saludo sí, antes de que nos tengamos que ir. Sí, bueno. Un saludo al Esteban. Debe estar durmiendo. Geoffrey, ¿hay algo más que quieras agregarle al mundo? Bueno, agradecerle obviamente nuevamente a ustedes la invitación. Y, bueno, un saludo de buena onda, de buena energía a los socios de Apiconce. Si alguno por ahí me está escuchando. Se nos viene una nueva temporada y hemos formado una bonita agrupación, estamos hoy día muy afiatados y espero poder seguir por ese mismo camino y espero seguir trabajando con las abejitas también, invitarlos al curso de apicultura que empezamos el 1 de octubre, a los futuros apicultores de acá de Concepción y eso, agradecerles por supuesto la oportunidad de poder llegar a más gente a través de esta radio. ¿Y usted ya me acaba de venir otro día o no? Tenemos sí, muchos mira, temas sí, pendientes que conversar. ¿Cómo no te vamos bueno, a invitar? Aunque igual vivo un poco lejos. Por interno que vivo aquí mismo. ¿Sí, ¿no? ¿Algún saludo? ¿Alguien en especial? Saludo ¿a tu mami? A mi mami, a mi abuela, a mi abuela. ¿Sí? A los cabros de agronomía, si igual se quieren motivar a venir a hacer algo acá. Sí, el espacio está disponible sí. para que todos y todas puedan acercarse. Estamos contentos y tristes a la vez. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Sí. Y nada, pues, yo quería dejar un temita en verdad de una banda de acá de Chile, de Santiago. Son bastante brígidos, son brígidos ellos. Es una orquesta sí, sí, bastante, sí. Así que. Ay, me encantan. A mí igual. Me encantan mucho, así que bueno, este fue nuestro cuarto programa. Cultura de la Frontera. Todos los domingos, por de 5 a 7. Bueno, día 5 y media, pero bueno. Son cosas que pasan. Gracias a todos por escucharnos hoy día, a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chao. Y nos vemos el próximo domingo. Sin sí, falta. Sí. Sobre el techo que puso fin a tu sueño. Van drogados como chancho, aún llevan almas de pequeño. Lejos de ser bello, aquellos espectros siguen aquí. A la mala tratando de hacerse un espacio más feliz. Digamos que sí, y en síntesis no conocí un objetivo claro y mi corazón perdí. Sí, al fin sentí un latir y dije hurra por mí mismo. Sinónimo de morbo y ternura parlando de romanticismo. Toma mía que al verme y no la culpo. Soy lo que quiera, todo menos egoísta ni pulpo. Un demente del rap que conversa con su mascota. De igual a igual mirada hablan sin abrir la boca. ¿A quién le toca? Y si la soledad sofoca y mi palabras no son pocas. Lengua loca no caduca ni con la escasez de mosca. Demonio en mi sopa, duendes se ponen mi ropa. Hablan de droga y depresión, la evolución que nadie nota. Cristales chocan, dioses buscan coca. Tocan almas con las armas que la rabia nos provoca. Así que damas corran y aléjense del mal nocivo. Mente sabia cruz comanda altura hacia el olvido. El club de los zumbidos y silbidos perdido entre espacios vacío, vacío. Solo hay humo y mi cigarro encendido. Somos cerdos, cierto, pero de esos que están vivos. Porque mi odio por ti es infinito. Porque mi amor por ti es infinito. Hoy estoy aquí y si me quedo aún te quejas. La memoria no usa crema para verse menos vieja. We'll be right back. sé cuándo callarme, sé cuándo opinar. Sé cuándo disculparme, yo no me sé la verdad. El bosque llama a un hombre, el amor llama. A un amante el odio llama al vengador. El tenedor llama a la carne. Es sentido común cosechar lo que sembraste. Sigue con la